¿Cómo le va, González? Buenos días, gusto saludarlo. Hablen Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien. Doctor, bueno, la novedad que tenemos, a ver, lo sabemos ya desde hace unos días, es que se hizo la denuncia, la hizo el municipio, pero parece que el municipio no tiene los papeles en regla como para hacer la denuncia, o sea, habría sido desautorizada la denuncia. Cuéntenos, a ver. Sí, la denuncia fue desestimada por dos motivos. Uno de los motivos porque, bueno, no toda ocupación termina siendo una usurpación. Y en este caso entiende la Fiscalía que no se habían dado los extremos exigidos en el Código Penal en el artículo 181. 181 te dice, para que sea usurpación se tienen que dar determinados condimentos que en este caso no los observamos. Independientemente de eso, pedí un informe preliminar al municipio en donde figuraba catastro que estaba por que esos terrenos eran propiedad del Club Experimental. Que como usted bien decía con anterioridad, está la cancha del Santos, Claro. que donde estaba funcionando. Pero bueno, no obra nada dentro del informe preliminar que nos haga saber cómo fue dicha transferencia. Independientemente, por la complejidad de la materia de eso, es evidente que el derecho penal no es la vía idónea para desarrollar o solucionar este inconveniente. No digo que se haya producido o no un injusto, pero sí creo que se tiene que develar en otras sedes donde se tiene que hacer un análisis más profundo, porque seguramente nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes de mejor derecho entre estas tres entidades, municipio, Club Experimental y el Club Santo. O sea, en concreto, esos terrenos que fueron tomados por los vecinos no son del municipio. Hoy no, el catastro lo indica como propiedad que es del Club Experimental. Sí vi una copia de una ordenanza del año 1985 donde le hacía una cesión a el Club Experimental, donde había una facultad por parte del municipio en caso de algún incumplimiento de algunas cuestiones establecidas ahí, que la verdad que tampoco no me constan si las cumplió o no las incumplió, podría haber una retrocesión. Pero bueno, eso no todo es No materia consta, eso no no consta por lo consta, menos no, hasta ahora. no, no, no. Ajá. Entonces, ¿en qué situación está la causa? Se desistió de la denuncia y se notificó a las partes. Usted le dijo al municipio, mire señor, usted lo suyo no corresponde porque no es el dueño. La No es otra parte, delito. ¿cuál es? No, no, al municipio. El Yo municipio. lo que le dije básicamente que lo que con el paisaje que me está mostrando ese escenario no constituye delito. Es una cuestión más profunda. Yo creo que tienen que develarlo, pero en otra sede para acreditar, ya le digo, a ver quién es el que tiene el mejor derecho. Pero bueno, el derecho penal no está para eso. En concreto, entonces, o sea, se Se desistió de la terminó, denuncia. está Se desistió del terminada, archivo, esta sí. causa está archivada, por lo menos allí, ¿no? Perfecto. Doctor, bueno, más allá de eso, y en función de lo que hay, ¿cómo ve usted el tema? No sé qué medidas irá a tomar el municipio en cuanto a eso. Yo creo que tendría que regularizar la situación o por lo menos saber cuál es la situación. Por lo que yo pude saber, no la desconocían. A ver cómo Experimental trasladó ese bien a ¿cómo se llama? A Cruz Santos, claro. Claro, si el Sur Santos se encuentra facultado para entregar esos bienes, para lotearlo, pero bueno, todo es materia de prueba, y tendrán que ir acreditándolo a medida que transcurra el proceso. Claro. Doctor, ¿en algún momento usted necesitó conversar con los vecinos? No, porque ya le digo, al ser la denuncia, no tener acreditado los extremos del 181, la denuncia de usurpación, directamente yo no desistí de la denuncia misma y procedí al archivo. Perfecto. Causa terminada, como se dice, ¿no? Por Sí. lo menos en ese ámbito, ¿no? Por lo menos en este ámbito, perfecto. Perfecto. De acuerdo. Doctor, aprovecho de preguntarle, ¿no? Porque Sí. estamos en presencia de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Sí. ¿Usted se movió en esos términos? Sí. Es más, el nuevo código es el que el nuevo código procesal te marca al norte en cuanto al desalojo. El artículo 118 te está indicando que en caso de haber una cuestión palmaria de usurpación, se debe solicitar una audiencia ante la oficina judicial que va a sortear un juez y ese juez manda a ordenar una vez que se encuentre acreditados esos extremos, realiza una nueva audiencia ya ordenando la usurpación o derivando el caso para la vía judicial que corresponda. Uh-huh. ¿Acá interviene primero el juez antes que el fiscal, entonces? No. Está la denuncia, ¿no? Uh-huh. Un vecino y denuncia sobre una usurpación determinada. Sí. El fiscal observa, analiza y entiende que están dados los extremos del artículo 181, que se tipifica el delito de usurpación. Exacto. Va y le solicita al señor juez. Y dice, uh-huh, señor juez, fíjese, mire, acá se da esto, esto y esto, estamos en presencia de un delito de usurpación. Uh-huh. Muy bien, dice el juez, convóquese a una audiencia dentro de 2 días con, supóngase, en este caso serían los vecinos, las partes, ¿no? Claro. El municipio uh-huh, y los vecinos. Se hace una audiencia y en el marco de esa audiencia se puede resolver 2 cuestiones. Uh-huh. Una, el desalojo, propiamente dicho, o otra, derivar la cuestión a la sede que corresponda. Uh-huh. O sea, por ejemplo, una cuestión como la que estamos hablando ahora. Uh-huh. Está. En términos así de pedagógicos, ¿no?, para que todos aprendamos un poco, porque estamos con un nuevo código también. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que reunirse para que se constituya una usurpación? Bueno, en la usurpación usted tiene que mediar un despojo de la posesión, de la tenencia, sobre un bien, o de un derecho real, en donde tiene que mediar violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Se tienen que dar varias cosas, ¿no? No, pueden ser una u otra. Puede entrar por abuso de confianza, puede entrar por violencia o amenaza o por clandestinidad. Acá no hubo nada, ¿no?, de eso. Acá de eso no hubo nada, pero lo que no hay en cuanto al despojo, ¿a quién se despojó? ¿Quién tenía la tenencia? ¿Quién tenía la posesión? ¿El Club Santo, el Club Experimental, la Municipalidad? Uh-huh. Claramente la tenencia o la posesión la tenía por uh-huh, lo que yo conozco, es el Club Santos, y no realizó ningún tipo de, uh-huh, de denuncia en cuanto a eso. Bueno, no lo hizo el Santos, ¿tampoco Experimental, doctor? ¿Cómo? Experimental tampoco. Uh-huh. No. Uh-huh. De hecho, yo que también he ido a jugar a esa cancha, siempre lo conocí como el Club Santos. Claro, lo conocí como Club Experimental. Exacto. Así que bueno, el tema estaría ya prácticamente resuelto. Desde el punto de vista penal, en cuanto a esa denuncia, sí. Bueno, le pregunto, doctor, porque estamos mezclando dos cosas que me parece que son interesantes, ¿no? La causa en sí y este nuevo procedimiento, ¿no? Sí. Si esto se hubiera dado en el marco del otro mecanismo que teníamos antes, ¿se hubiera demorado más tiempo? Uf, sí, seguramente. Y ahora hay que empezar a reencauzar algunas usurpaciones en el marco de este nuevo código. No sé cómo vamos a ir operando, porque es todo nuevo, pero seguramente que en el código anterior hubiese tardado mucho más. Uh-huh. Es interesante esto que nos está diciendo. Esto quiere decir que causas iniciadas antes de la reforma tienen que considerarse a partir de ahora en el marco de la reforma. O sea, no siguen con el viejo procedimiento. No siguen. Sí. Depende del estadio procesal. Ajá. Tampoco no quiero ser muy complicarlo. Pero básicamente ahora las causas ya iniciadas se tienen que reencauzar en el nuevo código. Ajá. Dependiendo del estado procesal, si estaba con procesamiento, si estaba con indagatoria, si estaba con esta audiencia de debate, en el marco de eso va a derivar uh-huh, si se posiciona en el nuevo código. Uh-huh. Doctor, y desde lo personal, desde su trabajo que usted realiza, ¿qué nota ahora? ¿Tiene más laburo? Le pregunto en términos de lo que nos preguntamos los vecinos, ¿no? ¿Desempeña otras funciones? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ve? Y el rol es distinto, Ahora fíjese que antes el juez era el director del proceso, ahora usted va a una audiencia, está el juez que no sabe absolutamente nada de lo que yo le voy a proponer, uh-huh, y está la defensa. Sí. Entonces el rol es un poco mucho más protagonista por parte del fiscal. Usted tiene que sentar, si usted suponga así con algún detenido, alguna cuestión de esta, se tiene que sentar y decirle, mire, acá el señor está acá por tal y tal delito, estas son las pruebas que tiene uh-huh, en su contra, todas estas cuestiones hace un rol muchísimo más, uh-huh, más activo por parte del Ministerio Público. Uh-huh. ¿Y le asignaron algunas otras causas además de esta a usted desde la reforma para acá? La fiscalía que nos vamos a ocupar, que estoy ocupando yo, son todos delitos contra la propiedad. Uh-huh. Usted tiene una división horizontal en el Ministerio Público. Tiene una fiscalía que tendría que ser casi una fiscalía de servicio, que es una fiscalía subsidiaria, en donde abarca todos los delitos de bajo impacto. Sí. Entiéndase como estos, los delitos de poca trascendencia. Claro, de menor cuantía, como dicen. De menor cuantía, exactamente. Después tiene una clasificación en distintas fiscalías, en donde está la fiscalía número 1, que se dedica a delitos contra las personas, la fiscalía uh-huh, número 2, delitos contra la propiedad, fiscalía número 3, que se dedica contra los delitos de la administración pública. Tres fiscales hay ahí. Ahí tenemos, claro, tenemos, estamos, en la 1 hay dos fiscales, porque hay, o sea, unidades fiscales serían tres. Unidades fiscales hay tres, más la unidad número 5, que también se encuentra vacante. Ajá, bueno. ¿Y a su juicio cómo está funcionando todo esto? ¿Bien? ¿Se hacen muchas consultas entre ustedes, me imagino, no? Sí, estamos, imagínese, hay que ser todo nuevo, tenemos el sistema de análisis de las causas también nuevo, entonces eso lleva a tener una relación casi constante con los colegas acá, con los compañeros fiscales, a los efectos de tratar de unificar criterios, y entiendo que así también lo está haciendo la oficina judicial con los jueces. Uh-huh. El ir transitando este camino de la reforma va haciendo que vayamos unificando sobre determinados hechos que van apareciendo de a poco.